conservemos el maíz criollo. Desde hace más de 20 años, el campo mexicano ha sufrido un gran abandono. Los campesinos estamos en el olvido. Ahora nuestros mercados están llenos de alimentos y semillas que vienen de otros países. Una de estas semillas es la del maíz. Practiquemos y defendemos el cultivo del maíz nativo. No arriesguemos el futuro y la alimentación de nuestras familias y pueblos. Maíces, raíces y vida. Por la defensa de la soberanía alimentaria. Centro de Producción Radiofónica, Atlapulco. Una festividad sin danzantes, la verdad, no sería una festividad. Años de vida envueltos en la memoria de nuestros abuelos de la comunidad. Recuerdos que guardan conocimiento y una gran historia que forma parte de nuestra actualidad. Radio Comunal presenta. La historia a través de la memoria. Atlapulco, comunidad con leyenda, cultura y tradición. Los arrieros venían de los pueblos del sur del Valle de Toluca, centro y sur del Valle de Toluca, incluso de algunos pueblos del norte de Toluca, pasaban al pueblo cuando iban con dirección a la Ciudad de México. De que los conquistadores trajeron los animales de carga, los conquistadores necesitaban comercializar sus productos agrícolas que producían ya los habitantes de México antiguo y productos agrícolas que trajeron de España para producirlos aquí en la Nueva España. Entonces por eso a partir de que desde que trajeron los animales de carga y empezaron a producir en grandes cantidades las haciendas, pues empezaron a comercializar los productos a la Ciudad de México. Por eso era paso obligado pasar por el pueblo de Acapulco con dirección a la Ciudad de México. Pasaban a descansar los que pasaban, vamos a decir, en el día, seguían su camino hacia la Ciudad de México, y los que llegaban por la tarde pues se quedaban a pasar la noche en el pueblo. Entonces de esta manera se fueron involucrando los vecinos del pueblo, porque contaban sus historias, contaban las costumbres de sus pueblos, las costumbres de sus patrones, y así narraban los sucesos que acontecían en los caminos que ellos recorrían. Entonces los habitantes del pueblo pues se fueron involucrando, fueron conociendo todas esas costumbres, todo pues los trabajos que ellos pasaban en las haciendas como trabajadores, como arrieros que tenían que viajar por varios días. En esto aquí se quedaban porque hubo un mesón donde pues les daban posada, y además pues los que pasaban por el día pues por lo mismo narraban la historia de lo que les acontecía, e incluso llevaban a cabo el trueque de un poco de mercancía con el pulque. Ellos dejaban un poco de mercancía y los habitantes de Tlapulco pues ofrecían su pulque. De esa manera hacían el trueque, y de esa manera se fue involucrando los habitantes del pueblo para conocer bien pues todo esto, este acontecimiento que sucedía. Arrieros surge porque los mismos habitantes del pueblo empezaron a viajar. Cuando ya tuvieron sus animales de carga, empezaron a viajar a la Ciudad de México, a los pueblos circunvecinos como Acopilco, Coajimalpa, Chimalpa, llevando sus productos agrícolas que producían, como era el maíz, la paja que sacaban de la cebada que producían, e incluso el carbón que ellos elaboraban con la leña de sus montes. Y otros iban con destino a la hacienda de San Carlos en Cuernavaca para traer el alcohol que pues era para los habitantes del pueblo. Pues en pequeñas cantidades lo traían. Iban a Malinalco, a Tenancingo, a Villa Guerrero, a traer productos de esos pueblos, como eran frutas, como eran verduras. We'll be right back. Somos una voz que busca tus oídos. Somos una razón que camina en tu sendero. Somos una radio comunitaria que incluye, participa y te da el lugar que te pertenece. A él y a ella, a ellos y a nosotros. Radio comunitaria. Radio descomunitaria. Los arrieros viajeros de las haciendas transportaban pues cantidades grandes de mercancías, y a su regreso pues llevaban dinero. Entonces los salteadores de caminos hicieron sus guaridas en las en los parajes que ellos le nombraron parajes riesgosos, pertenecientes y cercanos al pueblo, como fue la Peña de la Víbora, como fue Tepehuaje, Tepehuisco, Monte de las Cruces. Y por lo mismo en esos parajes los viajeros del pueblo eran asaltados. Sufrieron lo mismo que los peones de las haciendas, que los arrieros de las haciendas. Entonces cuando no eran asaltados, pues le daban gracias a Dios. Le daban gracias a Dios bailando, no bailando precisamente, sino en un principio rezaban o cantaban alabanzas, iban al templo a darle gracias a Dios. Los habitantes de Tlapulco siempre se caracterizaron por ser humildes, por ser agradecidos. Entonces pensaban cómo agradecerle a Dios, porque pues los protegía de los peligros de ser asaltados. Y traían como tradición, por herencia de tiempos prehispánicos, el bailar para darle gracias a sus deidades en aquel tiempo. Entonces en este tiempo de la colonia pues ya eran pues fieles creyentes a la religión católica. Eran fieles creyentes y pensaban cómo darle gracias a Dios y a los patrones del pueblo, San Pedro y San Pablo. Por este motivo fue que iniciaron los habitantes del pueblo a bailar. En un principio lo hacían cuando regresaban de sus viajes. Ya posteriormente pues ya lo hicieron en forma organizada. Y fue en el año de 1822 cuando se organizaron por primera vez y bailaron en una festividad de carnaval. Thank you. Bueno, en un principio cuando bailaban, pues a regreso de sus viajes, pues lo hacían sin ninguna relación, sin un maestro, únicamente invitaban a los vecinos del pueblo que sabían tocar el violín y la guitarra, que eran los que fueron los instrumentos en un principio para la danza. Los habitantes del pueblo aprendieron a tocar el violín y la guitarra por los arrieros viajeros que pasaban en el pueblo. Entonces, por eso siempre los habitantes desarrollaron una cultura muy avanzada a otros pueblos, que siempre se caracterizaron por ser por el desarrollo social, cultural y religioso que habían alcanzado en la época de la colonia, por el paso de los arrieros, la convivencia y conocimientos de otros habitantes de otros pueblos. En este caso, en un principio fueron los mestizos mexicanos que difundieron, como fueron los sones y jarabes, que los habitantes de aquí del pueblo, de ya de manera especial, hicieron el reglamento de los títulos musicales que rigen a la danza en la actualidad, por iniciativa de los habitantes del pueblo, que fueron los músicos que en ese tiempo tocaban el violín y la guitarra. Incluso hicieron el reglamento tomando como base las costumbres que se llevaban a cabo en las haciendas, y pues ellos hicieron todo. Hicieron los cantos, los títulos musicales, los cantos que dicen también, que incluyen un total de 33 títulos musicales, y los diálogos que el patrón de una hacienda y sus en este caso sus peones, hacía, cómo ordenaba a sus trabajadores que llevaran a cabo sus jornadas de trabajo. Transmitiendo desde el Gran Mirador, Radio Tlapulco. Thank you. nuestros abuelos tomaron como base los personajes de las haciendas, que son el mayordomo, el patrón, perdón. El patrón, que en este caso ya dentro de la relación de la danza, es quien organiza la cuadrilla y es quien representa el dueño de la hacienda. El mayordomo es su segundo dentro de la organización, es quien lo acompaña a organizar la cuadrilla. Ya dentro de la participación es quien transmite las órdenes a los peones para que hagan sus jornadas de trabajo. Sigue la participación del rayador, que es otro personaje que debe participar para organizar la cuadrilla. Y adentro de la relación de la danza es quien paga a los arrieros sus jornadas de trabajo por órdenes del patrón. El otro personaje es el administrador, que por lo mismo debe participar en la organización de la danza, y dentro de la participación es quien lleva el recuento de las mercancías del patrón, que es el dueño de la hacienda. Antes está la participación de la patrona, quien representa a la esposa del patrón. Después siguen los niños, los llamados severitos, que son quienes representan a los hijos del patrón. Severitos, y componen la cuadrilla los arrieros, que son los peones del patrón, que llevan a cabo las jornadas de trabajo. De ahí siguen los niños, que se visten de arrieros, que son llamados chocoyotes. Ellos son los chocoyotes, son los hijos de los peones de las haciendas, que pues a temprana edad también empezaban a trabajar en las haciendas, y son quienes son llamados los chocoyotes. Esos son los personajes que integran una cuadrilla de arrieros. Los otros personajes que me están pasando son los cargadores. Los cargadores son quienes son los arrieros que viajaban, son los encargados de las mercancías del patrón, son quienes en la danza deben de llevar sus animales de carga, porque ellos son los encargados de llevar las mercancías que se reparten para la gente dentro de la participación de la danza, y se distinguen por sus pecheras de cuero que llevan, su pechera y rodillera y tapaojos de cuero que llevan. Su trabajo es hacer la descargada, la desempacada y demás trabajos que se realizan dentro de la danza. Y las pascualitas, que son quienes hacen los trabajos de la cocina, son los atajadores. Fueron llamados pascualitas por los quehaceres que realizan en la cocina, que son quienes hacen la comida y el chocolate para el patrón, y el atole y las tortillas para el itacate para los arrieros. Transmitiendo desde el Gran Mirador, Atlapulco habla, Atlapulco escucha. La radio comunitaria. Oh, nombre de Dios. Ya llegamos, compañeros, vamos a hacer el nombre de Dios. Padre mío, Señor Jesucristo, échanos tu bendición. Padre mío, Señor Jesucristo, échanos tu bendición. Thank you. Bueno, pues yo soy Cecilio Jiménez Flores y participo dentro de la danza desde el año de 1972 y a partir del año de 1977, por algunos años participé como maestro y dejé por unos años, pero a partir del año de 1989 a la fecha sigo participando como maestro. La voz del pueblo que construye su historia. Radio Comunal presentó La historia a través de la memoria. Atlapulco cuenta su pasado y lo vuelve a vivir.